Susana Paponi. Pensamiento. ¿Cuál es la diferencia entre 9,8 y 11? Casi nada, pero te obliga a alguna... En millones de pesos sí debe haber alguna diferencia. Claro, pero en grado de temperatura igual implica una camperita más, una camperita menos. Sí, por supuesto. En realidad, porque uno dice 9, 11, hay una diferencia. Pero la radio decía hoy temprano, salgan abrigaditos, salgan con ganas de enfrentar este fresco de otoño. Este fresquito de otoño. Ya se nota que no, que enero ya no está, ¿no? No, ya hemos pasado. ¿Cómo le va, señora Susana Paponi? Bueno, muy bien, tratando de empezar un lunes después de un feriado largo, que realmente, más allá del feriado, a mí me... Así como el lunes pasado comenzamos con Soledad diciendo que bueno, que el mundo se nos había empeorado un poco, me gustaría ahora rescatar así brevemente y hablar después de lo nuestro... Que nada, el 24 de marzo de este año me pareció de gestos muy vitales, ¿no? La Plaza de Mayo y también la actitud de Plácido Domingo. La verdad es que creo que poco a poco vamos recuperando historia y vamos construyendo de frente al futuro una nueva historia, ¿no? No tenemos aquí, este no es el espacio para hablar de esto, pero no quería dejar pasar la mención porque me parece significativo, digamos, el momento... histórico, ¿no? De recuperación de los nietos, de poder pensar la historia de otro modo, ¿no? Sí. Y bueno, hoy se me ocurría que siguiendo con la idea de pensar el presente y en virtud de esto que ahora nos están anunciando que en 15 días la nube tóxica, la nube radiactiva dará la vuelta al mundo, digo, en términos de pensar el presente, más allá de lo que los medios hagan o quieran hacer con este tipo de noticias, es cierto que nos ha tocado vivir una época de este planeta en la que la nube tóxica nos acompaña en varios sentidos, ¿no? Y ahora, bueno, en virtud de esto de Japón, con todo lo que significa de terrible, tenemos este anuncio sobre nuestras cabezas, ¿no? Entonces se me ocurrió buscar, digo, ¿y cómo, cuándo comienza esto? ¿Cuándo la cultura empieza a tener este problema de contaminación? ¿Cuándo empezamos a hablar de contaminación, de medio ambiente? A mí se me ocurre que lo primero surge con la incipiencia de la revolución industrial, tal vez sea antes. En realidad, creería que sí, que no sé si empieza ahí, porque la verdad es que hay una fecha precisa en que empieza esta cuestión de el diseño de la atmósfera, digamos, el diseño del medio ambiente, la preocupación por el medio ambiente, y que va ligada a la práctica terrorista, incluso de terrorismo de Estado, o sea, no del terrorismo de ese que con el que se ensaña el Estado. Uh-huh. Pero lo que sí es cierto es que la revolución industrial es condición de posibilidad histórica. Sin la revolución industrial hay cuestiones técnicas que no hubiesen estado dadas, claro, para posibilitar, digamos, por ejemplo, la nube de gases, ¿no? La guerra de gases, el gas que fue utilizado como y que sigue siendo utilizado como forma de ataque, digamos, ¿no? Al, claro, enemigo. Ese sería uno de los puntos de partida. ¿Hay otros? Sí, incluso lejanos en la historia. Pero vamos para poder entender esta pregunta que vos estás haciendo. Vamos a una fecha precisa que es nada menos que el 22 de abril de 1915, plena Primera Guerra Mundial, que yo sigo pensando que es la última guerra épica, si ya la Segunda Guerra Mundial implica una forma de guerra radicalmente diferente a la que había conocido hasta ahí la humanidad. Ese día la tropa alemana libera, dado las condiciones climáticas, ¿no? Y el clima a partir de ahí empieza a ser importante, no es casual que hoy nos haya salido como chance a empezar hablando del clima. Sí. Para nosotros hoy saber qué condiciones climáticas hay, hasta de eso hacemos depender qué ropa nos ponemos o no, si salimos o no, si podemos salir a hacer un deporte o no, etcétera, etcétera. Pero eso empieza ahí, a principios del siglo XX. Antes la gente vivía en otra consonancia, digamos, con la condición que hoy llamamos condición climática. Bien, ese día, en la guerra, la tropa alemana libera el gas clórico, porque los vientos eran favorables hacia la tropa, es decir, los vientos giraron hacia la tropa francesa. Los alemanes descubrieron en ese momento que las condiciones técnicas de su armamento no eran suficientes para alcanzar los blancos franceses. Entonces generaron una forma de guerra que es esta, la de el terrorismo, digamos, de atacar contra el medio ambiente del enemigo, hacer imposible la respiración. Entonces, fíjense, hay tres elementos que nos acompañan a nosotros y que nosotros convivimos con esta idea de cuidar el medio ambiente, convivimos con la idea de que, bueno, existe el terrorismo y algo hay que hacer con esto, y con convivimos con la idea del diseño, y hasta festejamos, ¿no?, la cuestión esta del diseño como un modo operativo sobre el mundo y un modo de producción, sí, ¿no?, de producción y de comercio. Lo curioso y terrible es cuando uno se da cuenta que esas tres cosas nacen ligadas juntitas y ligadas a una cosa horrorosa como es la guerra y como una forma de destrucción. Ese día se inventa en la humanidad occidental, la guerra de destrucción. En 1915. 22 de abril de 1915. Una fecha fatídica, uh-huh, digamos, ¿no? Inaugura, digamos, el horror de nuestra época. Uh-huh. Esa es la novedad, la gran novedad del siglo XX. De ahí en más, la guerra no se hace ni en un campo de batalla, ni contra un enemigo, digamos, un objetivo preciso, sino contra la población civil, uh-huh, son guerras de destrucción. Porque esto es además un nudo del mercado, por otro lado, ¿no? Es decir, lo que se destruye hay que reconstruirlo. Entonces esto genera, a su vez, dividendos. Pero además, como esto viene asociado al mercado del armamentismo, digamos, explica también la guerra como una fuente de ingresos, digamos, sí, ¿no? Es decir, en este sentido hay bastante para pensar y sí, poder decir, digamos, en este momento, hoy, con lo que está pasando en Libia, ¿no? Y viene a cuento de lo que veníamos diciendo el otro día, Soledad, respecto de que no es que la tecnología sea ajena, que por un lado estamos los humanos y enfrente está la tecnología, digamos, ¿no? Sino que somos tecnológicos en este sentido, y ahí la importancia de tu pregunta, Omar, hace, uh-huh, un momento, respecto de, bueno, condiciones de posibilidad histórica de esta tecnología y de este modo tecnológico de estar en el mundo que, bueno, digamos, nos grafica este estado de cosas, ¿no? Uh-huh. Y el diseño, además, en materia armamentista, que se ha perfeccionado, porque, bueno, sabemos muy por encima, ¿no?, que a esta altura hay armas de destrucción que destruyen, o sea, la industria de la guerra ha diseñado armas que destruyen todo lo que es ser vivo sobre el planeta. Perfecto. Pero deja todo intacto, uh-huh, en cuanto a edificios, a infraestructura. La infraestructura. Lo que es costoso de recuperar, digamos, ¿no? Bueno, ahí en eso que vos estás diciendo, fíjate cómo se perfila esta guerra, que ya no tiene un objetivo el enemigo, el cuerpo del enemigo. Una guerra épica era la de cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Y que llegaba un horario, tal vez paraban para compartir. Es que sí, incluso los relatos de la propia Primera Guerra Mundial, donde de noche se cruzaban de las trincheras y jugaban al truco, por decirlo de alguna manera, sí, ¿no? Claro. Digamos, y de día la batalla era como un trabajo, y había un campo de batalla, ¿no? Todas las batallas que nosotros hemos conocido de la independencia americana tienen un campo de batalla, hay un lugar preciso, hay una geografía. Ahora no hay tal geografía. En realidad, la guerra consiste en la privación de las condiciones mínimas vitales, que es esto que estabas diciendo vos, Soledad, ¿no? Y en eso consiste el ejercicio del poder. Y fíjense que esto es de una perversión terrible, porque se han utilizado gases a partir de ese abril fatídico, digamos, que diseña la atmósfera, ¿no? Es decir, a partir de ahí nace el concepto de diseño como forma de transformación y de construir, de generar, digamos, mundos ficticios incluso, ¿no? Pero los gases que se han utilizado han tenido diversos nombres, ¿no? El gas naranja, acá en el gas naranja, el gas sarín, el gas pero es muy curioso, por otro lado, que algunos gases han llevado el nombre de cruz verde, cruz azul, y para contrarrestar los efectos, digamos, hemos generado algo como la Cruz Roja, digamos, que son desde lo simbólico, el peso que tiene esto, ¿no? Que ayuda, por otro lado, a pensar, cuánto de construcción social, de construcción de subjetividad y de construcción de realidad tienen los propios conceptos que se utilizan. Uh-huh. ¿No? Sí, fíjense, si en la Primera Guerra Mundial se hace posible esta guerra de diseño, diseñar una atmósfera que se hace irrespirable, podemos ir después asumiendo todo lo que va pasando hasta hace un año y medio, dos años, cuando teníamos que usar barbijo y alcohol en gel y demás, porque la respiración del otro, digamos, me hacía posible mi contagio, ¿no? Es decir, esta toma de distancia del otro en virtud de una defensa, pero que no es defenderme del otro, sino que significa que el otro está planteado como absolutamente peligroso. Cada vez que hablamos de esto, vos decías hace un ratito, Livia, Susana, podemos citar un poquito más atrás Egipto y tal vez un poco atrás Irak. Subyace alguna pregunta aquí en el estudio, que es, está bien, a los pueblos involucrados en estas guerras no beneficia en absoluto, pero ¿a quién sí? ¿A quién beneficia? Y en lo que vos decías seguramente habrá un esbozo para empezar a entender. Hay gente hay sectores que a partir de una intervención, a partir de una guerra, potencian todo un arsenal armamentístico, potencian todo un mercado de armamentos que se retroalimenta. Sí, eso por un lado. Por otro lado, la guerra siempre ha tenido la función en la humanidad de defender alguna posición o de ganar alguna otra posición. Siempre es en términos de poder y siempre está relacionado con alguna cuestión económica, evidentemente. Cuando la guerra deja de ser épica y pasa a ser una guerra de destrucción, en realidad nos hace enfrentar al problema de la seguridad. Después tenemos esta cuestión, ¿no? De que todo el tiempo nos están machacando con la cuestión de la inseguridad, claro, si no nos sentimos en un mundo en guerra, sería imposible una cuestión como lo que está pasando en Libia. Sería imposible que a alguien se le ocurra liberar gases y convertir en irrespirable la atmósfera. Y fíjense cómo se traslada esto hasta en la vida cotidiana. Japón tuvo que generar, tuvo entre comillas, se podría haber gestado a lo mejor otra, pero digamos, el hecho es que Japón tiene una superpoblación, necesitaba energía y lo que aparece como forma es la energía nuclear. Bueno, hoy estamos enfrentándonos a este problema, digamos, o padeciendo este problema, porque la verdad es que no se sabe muy bien cómo se va a salir de aquí. Entonces, ese perfil que da la guerra también es para tiempos de paz, por decirlo entre comillas, digamos, o sea, la forma de estar en el mundo es una forma de guerra constante. ¿A quién beneficia y a quién no beneficia? Los cuerpos son los que padecen, esto está claro. Ahora, el tema es que en este momento esa invasión a Libia tiene que ver con una reconfiguración del orden mundial, en el sentido de la crisis económica que se viene padeciendo, aquí me da cierto pudor hablar porque no es que yo sea economista ni mucho menos, pero digo, la crisis económica que vienen padeciendo los países más desarrollados requiere una rápida reacción, digamos, en términos de cómo se va a reacomodar no solamente la subsistencia, sino el poder en el mundo. Entonces, Gaddafi, que hasta hace 4 días era más o menos amigo, pasa a ser el gran enemigo. Digo, ahí, ese 22 de abril de 1915, también se genera esta idea del terrorismo, ¿no? Es decir, el gran estigma, y que por otro lado, el 11 de septiembre del 2001 termina de redondear, digamos, ¿no? Eso que empieza a pasar ese abril de 1915 termina de consolidarse como la figura de el otro como terrorista en las Torres Gemelas en septiembre del 2001, ¿no? Te agradecemos, Susana. Como siempre, que te acerques a la radio para hablar de estos temas. La verdad que me da como cierta pena que, digamos que son temas así como muy importantes, sí, y parece que los tiempos no nos alcanzan, sí, y tampoco quiero dejar la imagen de que, digamos, a mí me interesa mucho más que pensar en qué mundo terrible, pensar qué mundo se abren a partir de esto, ¿no? ¿Qué posibilidades? En esto consiste pensar el presente, sí, en decir, y lo que está pasando es esto, no es un señor malo contra otro señor malo, sino, a ver, hay condiciones que hacen que en este momento estemos sometidos a este modo de vida. Esto es lo que nos va a hacer posible pensar en recrear otros modos de vida, ¿no? La agradecida, como siempre, soy yo. Podemos enviar un saludo a algunos oyentes internacionales que están a esta hora escuchando y tal vez haciendo un ejercicio piola, Susana, porque yo sé de tus temores a partir de estas intervenciones, de que la cosa ha quedado por ahí planteada simplemente muy como una presentación y que falta profundizar, pero me parece que se genera detrás de esto algo interesante, que seguramente vendrá después que hagamos el cierre en estos oyentes internacionales. Es el debate, el comenzar a buscarle sentido a partir de esta intervención tuya por la radio. Bueno, muchísimas gracias y de hecho va un saludo a los latinoamericanos de Boston. La antena. La voz. Como discurso. Ahora tú decides.